Bueno, pues nada, vamos a darnos calor y fuego hoy y unas cuantas cosas más. Unas cuantas cosas más que bueno, ahora hablaremos y ahora nos contaremos. Pero primero recordaros, teléfono de directo, que queréis llamarnos y para preguntar algo aquí a nuestros invitados y esas cosas, pues el 915303221. Y por supuesto también la opción WhatsApp. Nos puedes mandar un mensajito, pero puede ser de escrito, puede ser de audio, me da igual. Cualquiera de las dos vale. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos el WhatsApp deshabilitado. En un minuto está habilitado, pero es el 608-600-0551. Y además, ya sabéis que a la parte de abajo, a la derecha, está el botoncito de WhatsApp. Bueno, pues le dais al botoncito de WhatsApp y directamente nos podéis poner un mensaje, o bien escrito o de voz. Bueno, pues aunque no es nueva del todo, pero Bajo Presión sí tiene cositas que contarnos de una nueva historia que en breve va a estar encima de los escenarios. Por fin, ¿no, señor Tony? Buenas tardes, Bernardo. Cuéntame. Pues sí, ya hay ganas. Ya por fin después de un año que editamos este disco que está sonando, vamos a tocar el escenario, nos vamos a subir. El sábado, día 8, a las 7:30 en Madrid. Por fin. A la tercera va la vencida. Pues hemos cancelado la gira entera, que teníamos bastantes fechas por todo el país. Y intentos hemos hecho 3 con este. Y este es ya la definitiva. Por eso a la tercera la vencida. Y además que la primera iba a ser pues más o menos sobre estas fechas en la Sala Soco también, el año pasado. Justo, ¿no? Eso es. Vamos a presentar en la Soco en Madrid y luego ya íbamos a ir a Barcelona, País Vasco, etcétera, y nada, cancelar la gira y meternos en el local, ensayar, que por lo menos no hemos parado y porque no sabemos estar parados, entonces componiendo y ensayando, preparando el concierto de la gira que vamos a hacer cuando se pueda. Y ahí estamos. Pues ahí estamos y bueno, vamos a contar que el disco se llama Imperio de Monstruos, que tuvimos una pequeña charleta ya por, pues hace un año con Javi Canseco en esos programas especial Quédate en Casa que hicimos durante el confinamiento, charla telefónica, porque era lo que se podía hacer, no podíamos salir de casa. Claro. Y bueno, ahora has venido tú aquí a contarnos pues algo sobre ese disco y sobre esta principio de gira, podríamos decir, o todavía no, simplemente presentación del disco. De momento presentación del disco y cuando se pueda ya haremos la gira. Veremos a ver cómo la situación se va dando. Cómo va avanzando. Claro. Importante fecha la del próximo domingo. A ver qué en qué circunstancias nos dejan, ¿no? Así es. Lo que pasa es que vosotros es antes del domingo, cuando... Nos dejó justo el día de antes. Justo el día antes. El día de 8 y después no se sabe lo que va a pasar en este país. Como leí en algún meme por ahí, el día 8 a las 11 todos en casa, porque todavía está el estado de alarma, y el día 9 a las 12 de la noche, a las 0 horas, todos de fiesta. ¿Será así o no? ¿Cómo será? A saber, ¿no? Estaremos preparados para lo que sea. Para lo que se le ocurra a quien sea y como pueda ser, ¿no? Esa es la historia. Bueno, a ver, Tony, ¿seguís siendo los mismos en el grupo? Me imagino, estáis ahí dándole cera para el sábado darlo todo. Y me imagino también que alguna sorpresita traeréis. Hay una sorpresa porque sí que hay un componente nuevo. Ah, ¿sí? Sí, el batería pues dejó la banda y tenemos un nuevo batería que es una máquina y gran amigo mío de hace mucho tiempo. Uh-huh. Y también de la banda, ya lo conocían de antes. Y entonces se lo propusimos y encantados con él y él encantado con nosotros. Así que si con acaso... ganas de presentarlo en directo y de tocar con él en directo porque sí. Va a molar. Da un rollo a la banda, da un plus. Que se va a notar en directo. Sí, el caso es que en las últimas fotos que habéis puesto, como está así un poco de lado y medio oscuras, pues me parecía que no era el mismo batería. Pues te parecía bien. Porque me parecía bien, ¿no? Bueno, pues desvelanos cuál es el secreto. O no lo vas a desvelar. ¿De cómo se llama? Sí, hombre, se llama Gaby. Ajá. Es un gran tipo, un gran músico, un gran amigo y vamos, yo estoy encantadísimo como toca, el rollo que da la banda de colegueo, o sea, de estar ahí, que realmente pues, somos amigos y joder, y que hay muchas ganas de que llegue el día de ensayo para estar todos juntos y Gaby es un crack. Uh-huh. Y ahora me estoy acordando, me ha venido el flash, cuando me has dicho lo del buen rollo y tal, ¿sigue funcionando la berenjena? Sí, claro. Berenjena Power siempre. Por eso. Porque era el Berenjena Power de bajo presión, ¿no? Sí, cuando algo mola mucho, que pasamos ideas y tal, pues ponemos una berenjena como diciendo, esta es la polla. Efectivamente, ahí estamos. Bueno, pues por supuesto que yo tengo mi historia del disco hecha y yo te la voy a contar. Pues cuéntamela. Así, y luego pues ya a ver, ya me cuentas tú también, a ver si va bien el tema o no. Poniendo un poco en situación a quien vaya a escuchar la banda, pues este disco es un disco conceptual que mira por dónde que teníamos ganas de hacer algo conceptual, ¿no? Algo que siguiera una línea, un argumento, todas las canciones y tuvieron una historia de principio a fin en todos los temas. Y también se deja un poco al aire para que la gente interprete lo que quiera, ¿sabes? Pero bueno, el Imperio de Monstruos, el título ya dice bastante. Sí, yo tengo mi interpretación particular y es que hemos llegado al Imperio de Monstruos cuando el guardián te atrapa, te saca de la máquina de los sueños, ese que dijo anterior, y te dice, ya eres uno más dentro de ese falso imperio donde seremos reos del poder. Pero yo quiero vivir mi rebelión dándote calor y fuego más allá de los límites del miedo. Iremos surcando los bares para renacer ahora y hasta el fin del tiempo. Vale, puede valer. Puede valer. Sí. ¿No? Sí, al final es un mundo utópico donde nos gobiernan monstruos, por así decirlo. y es el mundo que, en el que todos estamos inmersos. Cada uno tiene su historia y su monstruo detrás. Que el monstruo muchas veces podemos ser uno mismo, ¿sabes? A que tenemos miedo. Pero por eso está el tema que has puesto aquí, límites del miedo, es para romper los límites de claro. Ese miedo que hay. Es que lo lógico es, para poder vivir libremente, lo primero que tienes que hacer es romper con los miedos. Así mismo es. Si no, malamente, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿no? Correcto, así es. Y es un disco que le hemos dado mucho mimo a la composición. Ahí es a donde iba yo ahora, más te más adelantado. Parece que me conoce nosotros de algo. La composición, la verdad que ya nos conocemos de discos anteriores, de La Máquina y tal. Y esta ha sido como una composición muy fluida. Ten en cuenta que estamos los cuatro miembros escuchando cada idea al momento, al segundo. La manda cualquiera de nosotros. Y el siguiente ya va aportando. Como que vamos cambiando la pelota de tejado para decir, venga, ahora te toca a ti aportar. Y entre todos vamos cerrando el círculo para hacer un tema redondo. Hasta que no esté redondo, pues pasamos ahí 200 UVs. Entonces imagínate, queremos dejarlo más fino posible cada tema. Y con la letra tres cuartas de lo mismo. Y... lo que sí es cierto que las letras cuesta más que componer, porque al final somos músicos y hacer música, pues quieras que no, es más natural. Hacer letras, ya se ha hablado de todo en todos lados, todos los grupos, tal, y sobre todo para hilar un disco conceptual, ahí sí que tienes que hilar fino con el lápiz y decir, esto tiene que tener relación con el anterior, y casar todo es un trabajo arduo y complicado. Sí. Pero el resultado está ahí. El Imperio de Monstruos, un trabajo hecho con mucho mimo, mucho cariño, para quien lo quiera escuchar y quien lo quiera comprar en la web, en la Casa del Disco, está disponible. Pues dinos la web y esas cosas. La Casa del Disco. En la Casa del Disco, nada más. Sí, de momento sí. De momento. Podéis contactar vía Facebook con nosotros también. Podéis ir a nuestros directos, donde tenemos merchand, donde tenemos las camisetas, discos, y etcétera. Púas, baquetas. Para elegir. A elegir. Baquetas firmadas. Por supuesto, todo supongo. Lo firmamos nosotros. Las púas también. También hay púas. En plan... De hecho, hay un pack de púas donde está firmada por cada uno de nosotros. Menos por el batería, porque el batería tiene sus baquetas. Sí, claro. Es que si no sabe usar. Claro. Tampoco le vamos a dar todo el protagonismo a batería, ¿qué pasa? Ya vamos, tiene... que si en el momento que vayan a vernos o tal, le firmamos encantado, nos hacemos unas foticos con ellos, lo que necesiten. Somos de cuidar mucho a los fans y a la gente que nos sigue. Y es algo que me consta bastante. ¿Tú nos conoces bien? Un poquito. Un poquito. Y bueno, lo que sí, que claro, con el cambio, no sé yo, ¿ha costado mucho adaptaros? ¿O el cambio os habéis adaptado también que ya estáis preparando un próximo disco? Si es que realmente nos hemos trabajado mucho en casa. Tenemos un espacio de trabajo donde cada canal es un tema nuevo. Y por ahí mandamos las ideas y vamos trabajando. Es mucho más dinámico que cuando esperas al local y enseñas lo que tienes, el material que tienes. Ten en cuenta que ahí te surge la idea, la grabas. Chicos, a ver qué os parece. ¿Me parece guay o no? Esto lo vamos a dejar aquí. O sea, es instantáneo, ¿sabes? De decir, avanzamos con esta idea. Venga, si nos mola todo, venga, pues ahora aporta tú lo siguiente. Y así vamos... Y es súper dinámico, o sea que si ya prácticamente tenemos otro disco compuesto. O sea que las nuevas tecnologías, vosotros las habéis bebido y os las habéis tragado enteritas, ¿no? Sí, pero La Máquina ya lo hacíamos así. Y en este disco pues ya nos conocemos mejor como músicos, entonces era como mucho más fluido todavía todo. Y dentro de La Máquina de los Monstruos, yo estoy... ¿La Máquina o de los Sueños? Perdón, o El Imperio de los Monstruos. El Imperio de los Monstruos. Ya es que me estaba liando porque es que estaba viendo y para ver algunos detalles que ya había visto, pero quería recordarlos bien, pues me he ampliado la imagen y solamente leo bajo presión. Entonces, pues me he despistado totalmente. Estas cosas que pasan en los directos. Y es que para que la gente se fije un poquito en la portada del disco, ¿no? Sí. Y es que y por eso es por lo que me he liado un poco, ¿no? Porque podríamos decir que quizá la máquina de los sueños está dentro de la cabeza, de esa cabeza que aparece en el imperio. Pues muy bien, ahí... ¿De los sueños? Sí, de hecho habíamos... Eso pues tiene enlace con la máquina de los sueños, obviamente. Ajá. Muy bien visto. Has tenido que ampliar mucho porque está muy pequeño. No, a ver, te digo, es que me acordaba del detalle, pero no, no me acordaba exactamente dónde estaba y entonces lo he ampliado más para verlo más rápido, no, sí. No por eso, pero vamos, he visto hace varios hace detalles. Hace alusión a la máquina. Uh-huh. De hecho, en las letras hay alguna que otra alusión también más. ¿De qué tipo? En las letras, a lo mejor ya, pero ¿qué tipo? Algún título de un tema de la máquina. Uh-huh. O incluso, bueno, hay mucho detalles. De hecho, el alquimista, que es el primer corte de la máquina de sueños, lo metemos en el guardián, por ejemplo. En ya eres uno más, sí que hay un 100 años más, que es otro tema de la máquina. Uh-huh. Somos mucho de dar guiños de a temas pasados o al disco pasado. De hecho, el último corte del disco, que es el fin del tiempo, que es un tema orquestal, uh-huh, la letra va contando un poco toda la historia del Imperio de los Monstruos y va nombrando cada tema, o sea, ajá, el título de cada tema. Entonces lo vas escuchando y puedes ir viendo cómo se va reflejando cada corte del disco. Lo refleja perfectamente. Bueno, pues aquí ha llegado un WhatsApp. Ah, muy bien. Ha llegado un WhatsApp de alguien que es conocida de Bajo Presión también. Porque sí, es una mujer que concursante es un fenómeno, por lo menos a nivel de no sé, si la lotería tiene la misma suerte, vamos, que nos compre loterías ya. Que nos compre para todos, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues fue ganadora de 3 de los concursos que hicimos durante la pandemia, durante ¿sí? el confinamiento, y vosotros hicisteis un concurso. Hemos hecho varios, donde hemos regalado desde entradas a púas a... Bueno, a un CD, en este caso. Bueno, pues ese CD se fue para Murcia. Y dice, ellos sí que son unos monstruos, ¿para cuándo en Murcia? Pues en Murcia teníamos pensado ir, de hecho en la gira anterior sí que pisamos Murcia. Uh-huh. Y esta, pues, estaba dentro de la gira. Pues seguramente que cuando se pueda estamos... Por estamos allí. Estamos bajando por ahí, uh-huh, a esos lares. Bueno, Conchi, ya sabes, cuando puedan estarán por allí para que puedas ir a verlos. Un saludo, Conchi. Pues fue una ganadora de uno de vuestros sorteos también de un disco. O sea, aquí es que nos enteramos de todo, somos un cotillo. Ya veo, ya. Y aquí en Salsa Rock se más todavía. Más todavía, para eso estamos. más cositas que veo yo por ahí, aparte de unas manos que se ven por ahí en la parte de abajo, hay otra cosa ahí en medio que parece como un corazón tumbado, pero no es un corazón tumbado, todo hay que decirlo, en la parte de abajo de la portada, entre las manos. Sí. Pues eso, así que tiene como brillos. Son manos, sí. Sí, sí, y entre medias de las manos. Pues... Ahí... Pues no lo sé, hace espérate, un año que te no acerco. Acércame la... Te acerco el disco. Ajá. Y a ver si me lo desvela. Ya te digo. Vamos que, a ver, que te veo ahí en la parte de abajo del disco, a ver a qué te refieres. Que soy muy cotillo. Ahí en el centro hay como una especie de corazón tumbado. Vale, ese es el logo que tenemos en varias camisetas. Que pone BP. BP no es la gasolinera BP, ni British tal. Ni Bernie Pirijuave tampoco. Bajo presión. Vale. Y está el logo como ahí metido. Uh-huh. Y yo por algo quería yo destacar ese cachito para que. Pues eso, para que la gente lo supiera y se fijara en detalles, sí, que como es, pueden pasar desaparecidos. Tenemos. Sí, pero ahí está. Siempre metemos detalles. Incluso en el delay, bueno, se llama en la parte de atrás cuando abres el CD, sí, y ves lo que hay dentro. La portada que hay debajo del CD también solemos meter cosillas. Uh-huh. De hecho, en la máquina de sueños metimos la famosa berenjena. Ahí, estaba, o sea, por ahí escondida, sí, efectivamente. Tenía que sacar el CD y dentro estaba la berenjena. Y dentro estaba la berenjena. Para algo es algo mítico dentro de Bajo Presión, la berenjena. Tenía que aparecer en algún, claro, lado, ¿no? ¿Y qué más detalles nos puedes contar por ahí? La portada la hizo el mismo chico, Hardy Blázquez, que es un diseñador de Colombia. Le contamos el borrador, lo que queríamos, y él hizo su magia, y al final este es el resultado que nos gustó mucho, y por segunda vez contamos con él, así, uh-huh, que estamos contentos con la portada. Pues nada, a por la próxima ya con él también, posiblemente. Pues posiblemente, sabemos. No, no sería nada descartable, ¿no? Eso es. Y bueno, en la historia de Bajo Presión, pues empezó de una manera un poco, digamos, caótica. Luego ya os juntasteis los cuatro que hicisteis la máquina de los sueños, que también habéis grabado Imperio de Monstruos, aunque uno ha dicho adiós, ahí os quedáis, o no. Tenía que irse a México a trabajar y tal. Lo tenía un poco complicado, sí. No, poco también que bueno, pues esperamos que a Nacho le vaya bien por aquellas tierras allá. Seguro que sí, es un gran tipo. Sí, sí, lo que pasa es que le pilla un poco mal para venir a ensayar y a las historias, ¿no? De bolos y demás. Pero bueno, el cambio ha merecido la pena, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Uh-huh. Sobre todo porque es colega de hace mucho tiempo y es un tío que toca brutal. O sea, en directo la gente va a flipar. Y mi otra pregunta es, aunque a lo mejor yo me sé la respuesta, pero quien tiene que saberla también son nuestros oyentes, ¿no? Que es con lo que interesa. Intertour Music Agency, que eran vuestro manager antes. Nuestro manager, sí. Pero Intertour ha desaparecido como tal. Sí, ha desaparecido y ahora está en New Label. Ajá. De momento nosotros ahora no contamos con ellos, de hecho estamos cerrando la gira nosotros mismos. Uh-huh. Pero vamos, seguimos teniendo relaciones y de hecho la parte de... Vamos a contar con ellos para este bolo. Uh-huh. Bueno, con el que era nuestro manager, con Irra. Uh-huh. Que es un tío también espectacular, brutal, y un tío que se lo vuelca y ha sido parte del grupo. Uh-huh. O sea, aparte de manager, también era amigo, era aportado en las grabaciones y... No sea un encanto de persona y contamos con él para este sábado. Bueno, aquí cuando tenemos tertulia es uno que no nos falla tampoco nunca, nuestro amigo Irra. O sea, es tertuliano fijo de Salsa Roxa. No puede faltar. Vamos a darnos un descansito y a que la gente escuche algo de este Imperio. Dale. Pero es que yo no quiero elegir. Por ejemplo, poner Guardián. El Guardián. Que fue el último videoclip que sacamos. El Guardián que... Tú cuéntame ahora, porque es lo que tiene los cotillos. Este tema es uno de los más complicados a la hora de crear, o fue de los sencillitos que salieron más rápido. Está ahí, a mitad. En el medio. En el medio. Es un tema de los tres, de Rodríguez, Javi y mío. Cada uno ha aportado su parte y ha quedado brutal. O sea, es uno de los que dice, joder, de verdad que ha quedado un tema redondo. De hecho, lo hemos grabado y lo hemos hecho videoclip. Pues nada, aquí os dejamos un ratito con el Guardián. Nos tomamos un pequeño respirito nosotros y enseguida volvemos porque tenemos todavía algunas cositas que contar. No os despistéis. Para hallar la fama, sostío entre gritos. me hace. Bueno, pues os reiréis en el infierno del infierno o de qué manera. Iremos al infierno, los rockeros siempre tienen que ir ahí. Seguro que es más divertido que ir al cielo. No sé, no está en ninguno de los dos sitios. Cuando vaya te lo cuento. Cuando vayas al infierno, ¿no? Dices. Sí, a donde vaya, a donde me toque, no sé. No sé dónde me puede tocar. ¿Tú dónde crees que me puede tocar? Uf, a un sitio bueno, seguro. Al infierno, seguro. A un sitio bueno. Bueno, pues este guardián, además, creo que ha sido algo que entre vosotros os planteasteis a la hora de hacerlo de una manera un poco, no sé, diferente, ¿no? De decir, oye, vamos a meter ciertos detallitos que con la letra, estoy hablando no de cuando empezasteis a hacer la canción, ¿no?, sino conforme iba dando forma, porque por ahí se aprecian, por ejemplo, cuando habláis de que os reiréis, se oye la guitarra riéndose por ahí de fondo y detallitos de estos. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, yo creo que ese tipo de detallitos los habéis perfilado y los habéis ido. Sí, de cara poco... ya a la producción, al final, ya cuando terminamos la letra, dice Rodri, mira, pues voy a hacer una risa con la guitarra, ¿no? Pero también. Claro. A ver, hay más detalles, pero no los vamos a contar todos, ¿no? Que la gente lo escuche y lo descubra. Sí, de hecho, cada vez que escuchas el disco hay algún elemento nuevo que descubres. Uh-huh. Evidentemente, si lo escuchas con el móvil en el bolsillo del pantalón, y a medio volumen, no vas a apreciar ciertos detalles. Eso también te lo digo. Obviamente. Para escuchar los detalles, la música en general, no hablo solamente por este disco, sino me da igual el estilo de música. Lo suyo es escucharlo con unos buenos altavoces o unos buenos cascos para apreciar esos detalles, ¿no? Sí, siempre mejor, mucho mejor. Claro. Si no, pierdes por ahí alguna cosita, ¿no? Correcto. A mí me hace mucha gracia, no sé si tú conocerás, supongo que sí, porque hay un porcentaje bastante alto de gente que como que le molestan los graves y los quitan cuando se ponen a escuchar música. No conozco a nadie, pero hay de todo en este mundo. Yo conozco a alguno y alguna, hablo algune, lo dejo así en medio, ¿no? Vamos a ver, te estás perdiendo... Lo más importante, Javi diría, lo más importante que es el bajo te lo estás perdiendo. Efectivamente, o sea, y más en un disco de un grupo que se llama Bajo Presión, por algo se llamará, ¿no? Bajo Presión. Tiene algo que ver, sí. Tiene algo que ver. Yo, me suena algo de la historia. Cosas de Javi. Cosas de Javi, de su... Su bajo, si le gusta los bajos. Su cogida de decir... Bueno, pues hay que renacer y vamos a renacer con el bajo, ¿no? Algo así, más o menos, algo así. No es exactamente así, pero por ahí empezó el tema del nombre, no el tema de no el tema del disco que se hizo ni cómo se hizo y demás, ¿no? Pero el tema del nombre se iba un poco por ahí, ¿no? Y bueno, y planteamientos a futuro. ¿Tenéis alguno o estáis esperando a ver qué pasa? Pinta muy bien, de hecho tenemos ya bastantes temas compuestos con la letra y está muy avanzado. Estamos deseando, pues eso, poner una fecha para decir, grabamos ya. Y lo que no sabemos es en qué formato lo vamos a hacer. Si en CD, como siempre, o ir sacando videoclips. Ahí está la duda. Seguramente es que ya tenemos... 12 temas por lo menos compuestos, entonces luego a elegir, a seleccionar, porque saldrá alguno más seguro, y ver si hacemos un CD o a ver cómo funciona mejor, porque ahora el método, la forma que tiene muchos grupos es sacar videoclip, cada ciertos meses para mantenerse ahí vivos, pero no sacar en formato físico. Nosotros no concebimos esa fórmula de momento. ¿Será que somos de la vieja escuela? ¿Sabes? Es decir, algo tienes que plasmarlo en físico. Seguramente tiraremos por el CD. Uh-huh. Bueno, y de cara a futuro, pronto. Ya vaticino va a ser pronto. ¿Para después del verano a encerrarse? ¿O quizá antes? Después de verano, seguramente. Uh-huh. Encerrado ya estamos componiendo. O sea que. Sí, no, yo me refiero en el estudio a grabar. Y a grabar seguramente después de verano empecemos a grabar cosas nuevas. Y de aquí al verano, aparte del próximo día 8. De momento no hay ninguna fecha. No hay nada más, ¿no? No, no hay ninguna fecha porque estamos a esperar a ver lo que ocurre. Uh-huh. Pero ya nos gustaría a nosotros empezar a cerrar fechas así que el público pueda ir. Y sobre, sin miedo, ¿sabes? Sobre todo que se vaya. A ver, que se vaya. Cuando se vaya, que se vaya sin miedo. ¿Vale? Eso, claro, lo primero y fundamental. Si es que la mayoría de personas, cuando le dices vamos a tocar, pero. Pero si no él, la pareja o el amigo, dicen no, es que no vamos porque es que mi pareja no quiere ir ahí o yo no quiero ir, todavía no tengo miedo a estar en un recinto cerrado con personas. Uh-huh. Pero no porque sea un concierto, sino porque tienen miedo a al conjunto en sí. Sí, sí, el concierto no tiene nada que ver, es porque es en salas y aunque se tomen las medidas de seguridad posibles o todas las posibles de coger, ponerlos en mesas y que estén separados y tal, pero todavía hay mucho miedo. Entonces estamos deseando de que se pase esto, de que estemos vacunados y que la gente pierda el miedo para decir, venga, vamos a tocar aquí y tener calor de la gente. Hombre, en parte yo entiendo el miedo que se puede tener, básicamente porque como no ha habido una gestión transparente, que hoy nos decían SO, mañana nos decían ARRE. Claro, la gente está más confundida todavía y claro. Entonces dices, ¿y qué hago? ¿Dónde me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter? ¿No? Es lo complejo, ¿no? Sí, y es eso, que nos tienen mareados. Entonces la gente no quiere arriesgarse a nada. Dice, no, hasta que no se pase todo esto no queremos ir. Entonces, ha costado, se ha quedado mucha gente fuera. Sé que si hubiera sido una sala de bastante más personas, la hubiéramos llenado si no hubiera estado esta situación. Y aún así, con la situación esta, nos hemos quedado sin entradas. Llevamos ya 2 semanas que no. Ya, sí. Ya he visto el sold out. Pues en espera, por si falla alguna persona, para poder ir. Uh-huh. O sea, tenéis lista de espera incluso. Sí, hay lista de espera. Ya me gustaría a mí que poder decirle a todo el mundo que vaya, ¿sabes? Si claro. Quiere ir, pero que no, si no se puede, no se puede. Además, es aforo limitado y es así. Que sí, sí, no. Están contadas las personas, las mesas donde van a ir. De hecho, es como una puta boda, macho. Tienes que coger la lista de la gente que va. Sí, y sí. Venga, pues vamos a ir colocándolos como mejor podamos o tal y colocarlos como en una boda porque van a estar separados en mesas de 4 y sin poder levantarse. Que sé que es duro, que en un concierto el cuerpo te va a pedir levantarte, te va a pedir tal. Pero bueno, es la situación y mejor. Es como está el patio ahora mismo. Y mejor ver un concierto que se ha sentado que no verlo. ¿Sabes? Uh-huh. Pero por lo menos van a tener su cerveza, van a estar ahí, van a tener buena visibilidad. Sí, eso seguro. Y no va a haber codazo. Ni el pesado ese que se te pone cuando estás ahí prácticamente en primera fila o en primera fila y tienes al pesado de atrás, ¿no? Ahí saltando encima tuyo y esas cosas. O cuando se te pone el bigardo este delante y lo ves. Sí, también. Me cago en la hostia. Me ha ido a tocar, ¿no? Y siempre te toca alguno, ¿no? ¿Alguna ventaja tiene esto? Sí. No lo tenemos que tomar así porque si no. No sé, podríamos desvariar demasiado, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante, próximo día 8, sala El Elefante Blanco. En Madrid, Madrid. Metro Prosperidad, cerca de Avenida América. Uh-huh. Y ahí vamos a estar dándolo todo, o sea, con unas ganas que tenemos, uh-huh. que vamos a quemar el escenario. Bueno, no, literalmente, dejar, si no... dejar algo de escenario para el siguiente. Que bueno, si no, entonces. Ya veremos. Ya veremos, ¿no? Importante. ¿Hora? ¿Qué hemos dicho? A las 6:30 se abren las puertas, sí. Y a las 7:30 o'clock, uh-huh, empezamos el concierto. Sí, además. Una hora y media de duración, más o menos. O sea, ya hacemos un recorrido por la máquina, por este imperio de monstruos que por fin vamos a presentar. Uh-huh. Algunos temas también del primer trabajo de Bajo Presión. Uh-huh. O sea, daremos pinceladas y alguna sorpresa más también. Y alguna sorpresa más. Que no se puede decir esto, sí que no lo puedo decir. Ya estamos con los cotilleos. Bueno, pero la primera. Nos enteraremos. La sorpresa principal era la de Gaby, te la he contado. Sí, es así. Es así. O sea, tendremos a Gaby, tenemos a Javi Canseco. A Rodrigo. Al señor Rodrigo. ¿Con su sombrero o sin sombrero? ¡Ah! Pues no sé si estás invitado, que creo que sí. Pero... sí, lo que pasa es que no voy a poder ir. Vaya, hombre, ya estamos poniendo excusas. No, es pues que te la vas a perder, no te lo voy a decir. Ya lo sé. Pero es que ha sido imposible de los imposibles, y cuando pudiera haber dado respuesta de poder haber ido, que ya te digo, va a ser imposible, ya estaba el sold out. Claro. Encima, o sea, que es que no ha sido posible. Que no te creas que... Si yo me estaba enterando de todo. De lo que no te enteres tú. Hay cosas que no me entero, Mira, de lo de Gaby, no sabía yo de qué era Gaby. Sabía que me sonaba, me parecía, me daba la sensación, pero no sabía quién. Es un chico que había estado en Beholder, una banda de principios de mediados de 2000, principio, que pegó bastante fuerte aquí en España. Pues que habrá que ir a verlo. Yo en cuanto pueda, ya sabes que si me pierdo este es porque me es imposible. Ya, lo sé. Pero si no, vamos, no falto. No, a la siguiente te esperamos. Sí, sí, y allí estaremos. Sin... Si no te tachamos y sabemos dónde vives. Hombre, sí, ya lo sé yo. ¿Y hasta dónde trabajo? Sí. ¿Alguno de vosotros sabe hasta dónde trabajo y todo? O sea, como para escaparme, ¿no? Sí. La tengo difícil. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, señor Antonio. Está siendo un placer, y ha sido un placer charlar contigo un rato. Uh-huh. Y lo mismo digo. Y eso, es como me siento como en mi casa cada vez que vengo. De verdad que pues, te lo agradezco un montón. Y siempre que quieras, aquí los tienes. Aquí siempre que queráis sois bienvenidos. Y aunque ya se lo comentaba a Javi cuando hemos hablado y demás, de momento, para esta temporada ya está todo cubierto aquí, dentro de Salsa Roxa. Y ya de paso aprovecho y hago un poco de promo también, oye, que se entere la gente. Claro, poniendo algún temilla y... No, eso también, claro. Eso... De momento un par de temillas van a ir al carrusel de Revirradio, eso seguro, como porque lo vamos haciendo con todos los grupos que vais viniendo. Y además está la posibilidad de... En principio va a ser el primer miércoles de cada mes. ¿Vale? Sí. En concreto en septiembre a lo mejor ya veremos a ver, porque claro, el primer miércoles de cada mes coincide en septiembre, que es el día 1, y con bueno, las vacaciones y tal, se puede pasar al día 8 a lo mejor, no sé, ya lo veremos, lo iremos viendo más adelante, pero bueno, ya sabéis que cuando quiera el que se está preparando aquí, y que ya hemos tenido uno, que para junio y julio tenemos otro para cada mes, para el primer miércoles de cada mes, de nuestros entreviciertos. Concierto. Y entrevista. Y entrevista, a la vez. Concierto en directo, puro, duro y eléctrico. Pues la siguiente vez que ya te vaticino que va a haber una novedad, seguro en verano o antes, vamos a tener una novedad. Pues... Trabajo nuevo, seguramente... Que no te lo quería decir, pero seguramente lo tendremos... Sí, es que al final me lo tenéis que contar todo. A lo mejor un adelanto así tenemos. Y entonces ya hablaremos... Pues hablaremos. Cuando podamos venir, pues... Sí, pues ya dices... te digo que en principio en el mes de junio y... No sé si... Estamos en mayo. Bueno, vamos ya a dar estamos en verano, ¿eh? Sí, ya estamos en verano. Voy a dar un pequeño anticipo para el mes de junio, para el mes de junio voy a hacer una adivinanza. Y para quien lo adivine, hoy o mañana lo pondré por ahí en el Facebook, pues, para también que o lo pongo luego, no sé. Para los que no hayan escuchado el programa ahora, para que puedan participar y demás, regalaré un CD a quien me adivine, diciendo simplemente que los componentes del entrevistierto del mes de junio, por regla general, son zurdos. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Así que si alguien me adivina el grupo que es, pues regalaré un CD. Ah, sí, porque sí. ¿Qué te parece? Fenomenal. Wow. Hay que promocionar la música como sea y que la gente la escuche. Sí. Pues así estamos. Tony, ¿algo más que añadir? Nada, muchas gracias y qué pena que no pueda ir más gente a vernos este sábado porque tenemos muchísimas ganas y queremos hacerlo de forma bestial, ¿sabes? El directo. Y la pena es esa, que no tengamos más público que el que permite la sala. Y dentro de poco anticiparos que va a haber algo de... un adelanto del nuevo disco. El próximo disco. Que queremos grabar, sobre todo para presentar a Gaby. Uh-huh. A este gran batería queremos grabar y de forma oficial pues presentarle y hacer un videoclip. Condiciones con un temazo que espero que le guste a la gente cuando se grabe. Seguro que sí, seguro. Vamos, no me cabe ninguna duda. Y bueno, nos despedimos ya, pero elige tema. Ya eres uno más, por ejemplo. ¿Por qué eres uno más? Porque ojalá lo escuche alguien que no nos conozca y diga, venga, soy uno más de los que seguidores de Bajo Presión porque me mola este grupo, porque tiene rollo, porque por lo que sea. Entonces vamos a pinchar ese tema. Es un tema que tiene buen rollo también. Y nada, que la gente que no ha escuchado y tal, pues espero que a la banda le mole. Pues habrá quien nos haya escuchado en directo y quien nos escuche luego en el podcast grabado también. Entonces, pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias, gracias Bajo Presión. Y nada, que ya eres uno más. Y aquí en Radio y Radio, Bajo Presión. Hasta siempre. También es uno más. Bienvenido a mi reino. Has llegado a tu... ambición, un imperio que perdió el control y se hundió. La bestia nació en ti y también lo hizo en mí. Fuimos víctimas los dos. Dogma oculto en un disfraz. Nadie quiere ver reos del poder, debiendo cumplir condena tan cruel. los límites del miedo, pudimos vencer con fuego y calor. Bueno, seguimos con el programa adelante y seguimos con cambio de grupo, cambio de ritmo también y con cambio de ideas y con cambio de disco también incluso, porque tenemos disco nuevo también y calentito, calentito y alguien, por lo menos yo lo conozco hace ya bastante tiempo. Y el grupo nació hace muchos años, allá por el 95, y se llama Ankara. Y quien tenemos al otro lado del teléfono en este caso es Pacho Brea. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos a ver a que nos cuentes algo sobre este disco y sobre las novedades de Ankara. Pues aquí estoy a tu disposición para contestar lo que quieras. Pues nada, bueno, tenemos disco nuevo en la oficina, ¿no? Pues sí, tenemos criatura nueva, bebé nuevo, como le quieras llamar. Bueno, pues creo que es la evolución lógica de Sinergia, este Premonición. Uh-huh. Y bueno, está compuesto, como siempre, un poco por Cecilio y por mí. Uh-huh. Aunque en esta vez La verdad es que bueno, hemos tenido la suerte de que ha colaborado Alberto también con un temita, que ha acabado de ser el tema más cañero del disco y tal, y bueno, pues es una cosa que ha surgido así. No sabíamos muy bien si sería un buen momento para lanzar algo o no, por el toda esta dichosa historia de la pandemia y tal. Pero, ¿qué quieres que te diga? Somos personas de culo inquieto. Hay que arriesgar. Sí, no, y además que ya estábamos hasta los cojones de no hacer nada, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, para los músicos, este rollo de la pandemia está jodiendo ya, mucho. Aparte de que está jodiendo mucho el trabajo de la gente y todo eso, pues los músicos, como tú sabes, somos personas que estamos bastante acostumbradas a viajar, a estar fuera de casa bastante tiempo, y el estar metidos aquí, la verdad es que empieza un poco a crispar los nervios. Entonces decidimos que, mira, vamos a poner ideas en común que tengamos y tal. Hoy en día, además, es bastante fácil por el rollo de internet, y entonces más o menos todo el mundo tiene un home studio en su casa con el que puede hacer sus maquetillas, con lo cual fue una cosa bastante fácil. Bueno, pues con lo que me estás contando, yo creo que el resumen que he hecho yo del disco, a lo mejor hasta he acertado, por lo menos en parte. ¿Vale? Ajá. Entonces, pues dímelo. Yo te lo cuento y a ver si he acertado o no. Con vuestra idea, yo es la mía, claro. Hay que planificar la huida, aunque sea lentamente, y parezca que estamos esperando en la eternidad. Quiero levantar mi alma para seguir inmerso en tu revolución una y otra vez. Caminar sin suplicar por todos esos senderos de espinas. No te escondas y da la cara. Tarde o temprano te enfrentarás con el cazador. Joder, está muy bien. La verdad que está muy guay. Enhorabuena. Gracias. Pues, bueno, cuando me atasquen alguna letra te llamaré. Cuando quieras, a tu disposición, me dais un toquecito y nada. Y, perfecto. Y aquí estamos para lo que haga falta y lo que se pueda. Pues esta es mi idea, más o menos, de lo que he sacado en conclusión después de ver, escuchar y demás este disco de Premonición. Sí, bueno, el título viene un poco dado por el rollo que estamos pasando, que yo creo que es algo que siempre se ha escrito y se ha dicho, ¿no?, a lo largo del tiempo, que pasarían cosas de estas y al final pues están pasando. Y la temática de los temas, como tú bien sabes, nosotros no solemos hablar de cosas fantásticas ni tampoco de cosas políticas normalmente, sino que nos ceñimos un poco más a hablar de cosas cotidianas que nos pueden ocurrir a nosotros o a gente a nuestro alrededor, o incluso cosas que podemos imaginar que pueden pasar, ¿no? Entonces, pues sí, claro que es muy acertada tu digamos que tu resumen, porque va un poco en esa temática de cosas que son cotidianas, o sea que está muy bien, la verdad que muy bien. La idea es pues coger los títulos, lo digo para los oyentes que no conozcan el programa y demás, es coger los títulos, si alguno no se ha percatado, están todos los títulos del disco metidos en orden, además, por lo menos en el orden en que me ha llegado a mí. Creo que es el correcto. Sí, creo que sí. Está bien. Y bueno, meterlo en un saco con un batiburrillo y después de, como he dicho antes, de escuchar los temas, de ver las letras y un poco el grupo que sois, pues hacer una historia en la cual pues explicar mi visión del disco, ¿no? Sí, está perfecta, la verdad. A veces me equivoco con respecto a la idea original, que no quiere decir que yo esté equivocado al 100%, ¿no? Simplemente pues que he visto otra cosa diferente. Y ya está. Bueno, pues además del disco, pues ¿qué más cosas va a hacer Ankara con el disco? Hombre, pues a ver, hemos hecho el videoclip de Huida. Tenemos en mente grabar otro videoclip, pero ahora mismo no sabemos cuándo podrá ser. Ahora mismo está saliendo, creo que está estos días o en muy breve espacio de tiempo sale la edición también de América del disco, que bueno, que es distinta a la de aquí. Lleva allí la verdad es que es un CD doble, lleva este Promonición más el disco que sacamos de las maquetas hace poco, el de Origen. Ajá. Y bueno, va allí como eso, allí sale como un doble disco. Y bueno, pues ya en breve, o sea, tan breve como que si no es a fines de esta semana, será la semana que viene, creo que se anunciarán ya las primeras fechas de la gira de Premonición, que como te podrás imaginar tenemos unas ganas inmensas de salir a presentarlo. A donde haga falta. Donde haga falta, exactamente. y bueno, hay algún contacto también para algún festivalillo por si se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, sabes que está bastante parada la cosa en ese aspecto. Pero bueno, se empieza a mover con esto de las vacunaciones y tal. Parece que va la cosa tirando a bien. Yo, por cierto, ya estoy vacunado en la primera dosis. Pues felicidades, que te ha llegado. Sí, sí. Sí, bueno, por mi trabajo, pues me ha tocado, ¿no? Y bueno, pues ya con muchas ganas de salir al directo, que para eso es también para lo que se hace un disco, para la presentación en directo, ¿no? Que es de lo que los músicos nos alimentamos para poder seguir haciendo cosas. O sea, así que la verdad, pues las críticas están siendo muy buenas, así que bueno, deseando que enseñárselo a la gente en los conciertos que van a venir. Uh-huh. ¿Y hay alguna fechita ya o todavía no? Sí, pero bueno, no puedo decir nada todavía. Ya te digo que si yo creo que la semana que viene saldrá, porque claro, estas cosas son de los promotores, como tú sabes, y son muy recelosos. De hasta que no, tal, no podéis anunciar nada. Vale, pues perfecto, habrá que, como son los que pagan, efectivamente, no, habrá que hacerles caso. Lo que hay es que esperar simplemente a que se acerque la fecha correspondiente y dar las fechas que se puedan ir dando. Porque no, es que... se van a dar ya y con bastante antelación, porque la idea es tocar después del verano, porque ahora mismo es bastante, bastante pronto como para empezar a hacer salas. Digamos que con un mínimo aforo para poder cubrir los gastos, que además los de Ankara pues son un poquito, son unos gastos un poco decentes, porque claro, si tú te echas cuentas, Cecilio es la única persona que vive ahora mismo en Madrid. Yo estoy en Galicia, Alberto está en Alicante, Matt está en Burgos y Sergio está en Sevilla, con lo cual... Lo tenéis muy fácil para quedar a tomar unas cañas y ensayar. Exactamente, ¿eh? En cualquier momento decimos, bajamos abajo. Venga, pero vamos, bueno, a juntarnos. Así la verdad es que nos peleamos menos. Eso también. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Hay que ver las partes buenas también, ¿no? Exactamente, sí, sí. No vamos a limitarnos a solamente ver lo malo y lo tal, ¿no? Todo tiene su parte mala y su parte buena. Sí, como todo en la vida. Ya está, efectivamente. Bueno, yo voy a ver a otros detallitos, y en este caso van a ser de la portada, ¿vale? Ajá. Yo en la portada veo que, bueno, que ahí se están destruyendo edificios y aparece un diablo ahí como queriendo tocar a un esqueleto, pero que no es solo un esqueleto, que tiene caras y bichos por ahí saliendo por en medio, ¿no? Sí, bueno, la portada es de José Antonio Vives, que yo ya había trabajado con él en mis discos en solitario, en alguno de mis discos en solitario. Y la verdad que, bueno, es un artista que nos gusta mucho. Y bueno, le dimos un poco el título del disco y un par de temas, ¿no? para que vieran cómo iba el rollo. Y la verdad que el trabajo nos mandó un primer boceto y nos gustó mucho el rollo este de que se vea, pues eso, como las antiguas predicciones que decían del final del mundo y todas estas cosas, pues que hay veces que parece que se están empezando a cumplir, ¿no? Pues sí. De Nostradamus se sabe que acertó un montón de cosas, incluso los Simpsons están acertando un montón de mierdas. Aquí todo el mundo adivina. Sí, exactamente. Yo también dije que iba a ganar Ayuso, pero mira, no sé por qué. Y yo dije, como cuando dijo Iglesias que se presentaba, dije, verás como pierde las elecciones, se deja la política. Es que de todas maneras son todos muy predecibles. Tenemos la peor calaña de políticos que ha habido en este país y ahí nos tienen. Pues. Sí. Lo malo es que hay gente que le hace demasiado caso. Pero bueno, dejémonos de política, que no vamos a hablar de mala música. Pues la verdad que sí. Pues cuéntame. Pues nada, se trata un poco de eso, del un poco que siempre se ha vaticinado el fin del mundo, y parece que poco a poco vamos haciendo todo lo posible como para que eso se produzca, porque bueno, en realidad no todo deja de ser, tiene que ver con lo que, con nuestras acciones y con lo que estamos haciendo con el mundo, ¿no? Y entonces pues un poco viene a mostrar eso, el desbarajuste, y que todos, como que toda la humanidad se va a ir a la mierda por culpa de nosotros mismos. Sí, porque es que somos muy hábiles. Exactamente, sí, para lo malo sí. Pero vamos, no nos perdemos ni una. Además. No, desde luego que no, la verdad que sí. Y en los tiempos que corren, ya ni te cuento, ¿no? Porque vosotros lo estáis padeciendo, lo está padeciendo prácticamente todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las ganas que, como bien has dicho, tenéis de tocar, y nosotros de veros también. Sí, hombre, yo creo que la gente ya está deseosa de poder ir a ver pues, actuaciones en vivo. Esperemos que luego no solo empiecen a ir a los conciertos de las grandes bandas internacionales, uh-huh, y vayan también a bandas pues más modestas, como podamos ser nosotros o la mayoría de las bandas de este país, ¿no? Uh-huh. Creo que después, además de un parón como este que hemos tenido, pues todos necesitamos que nos apoyen y que en definitiva pues apoyen la cultura musical, que es lo que a todos nos gusta. Uh-huh. Bueno, pues yo os voy a hacer la invitación que estoy haciendo últimamente a todos los grupos, y ya nos organizaremos cuando sea y como sea, si queréis, si uh-huh os apetece. Aquí en Revi Radio hemos preparado un set para hacer conciertos en directo dentro de nuestro propio estudio. ¿Qué te parece? Ajá. Oh, pues estupendo, es una buena iniciativa. Pues evidentemente espectadores pocos, porque el espacio es muy limitado, y más ahora con toda la historia que tenemos del límite de aforos y demás, pero bueno, lo estamos preparando y ya hemos hecho uno de prueba de fuego, vamos a ver los demás cómo van saliendo, y a partir de septiembre, pues una vez al mes por lo menos queremos tener un grupo por aquí para que nos dé caña. Perfecto, pues nada, vamos a hablarlo. Por eso te digo, pues aquí pues hacemos lo que podemos también, ¿no? Exactamente, que, como todos en la vida. Que tampoco nos dejan muchas veces hacer todo lo que queremos, ¿no? Oh, obviamente, a ver, si este país cada vez tiene más restricciones en cuanto a todo, o sea que yo no sé dónde vamos a llegar. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que nos dejen intentaremos hacer las cosas bien y que la gente pues salga contenta siempre de los conciertos que podamos dar. Y esperemos que, bueno, que podamos dar muchos conciertos. La idea es que esta gira sea bastante larga, o sea, queremos presentar Premonición, o sea, en todas las ciudades que podamos, o pueblos, o como le quieras llamar. Y bueno, se está también empezando a mirar ya alguna posibilidad de volver a México y posiblemente algún país más que se están interesando por la banda, así que intentaremos a tocar en todos los sitios posibles. Uh-huh. Bueno, pues a ver hasta dónde van dejando, que eso es la historia. Y bueno, aunque los has ido nombrando por separado, pero vamos a para aquellos que creo que poca gente ahí debe haber de los que nos escuchen que no os conozca, ¿quiénes componéis Ankara en estos momentos? Aparte el pues señor Pacho Brea, estamos... que evidentemente eres tú. El vocalista soy yo, claro. Guitarras están Alberto Marín y Cecilio Sánchez Robles. Bajista está Sergio Martínez y Matt de Vallejo en la batería. Uh-huh. Realmente estamos cuatro de los originales, y bueno, y Matt, que es un, digamos que como un empleado de la banda, pero vamos, que está muy involucrado en todo. Uh-huh. Así que nada, pues realmente estamos prácticamente los Ankara originales ahí dando caña. Uh-huh. Hombre, como batería, la verdad que Matt es un puto genio. A ver, es una persona que sinceramente sales a tocar y sabes que tienes un respaldo ahí atrás, pues prácticamente que es rarísimo que se confunda en nada. Uh-huh. O sea, es digamos que uno para mí de los mejores baterías que hay en este país. Además, que está en multitud de proyectos, cada uno distinto del otro. Sí. Y en todos cumple bien, o sea que vamos, estamos muy contentos con él. Además tiene una una forma de ser que nos encanta, se lleva muy bien con todos los de la banda, es un tío muy gracioso. Así que nada, estamos encantados con él y espero que esté con nosotros mucho tiempo. Pues un saludito para él, para Sergio, para Alberto, para Cecilio. Y si me permites, vamos a mandar un saludito a una amiga en común. Vale. A Mar. Ah, ok, perfecto, pues muy bien. Un saludito para sí, Mar. Básicamente, no voy a decir nada más porque eso es una cosa que se queda ahí. Con la foto hemos tenido unas risitas esta tarde con la foto que ha puesto en Facebook. Ah, vale, vale. Ahí, entonces, pues ya que... Sí, es una foto muy graciosa que creo que fue en un post-concierto en Oviedo. Uh-huh. Y pues como siempre, que nosotros somos además una banda que... Nada más acabar el bolo, nos secamos un poquillo de nada y salimos siempre a la zona de merchandising a charlar con la gente y tal. Y bueno, pues Mar es, además es conocida de hace muchos, muchos años. Es ya, pues como decimos nosotros siempre, nosotros lo de fans no es una cosa que nos guste demasiado decir. Son realmente, pues, colegas. Amigos, ¿no? Porque sí, sí, son colegas y amigos porque muchos nos llevan siguiendo prácticamente desde el principio. Y te los encuentras en muchos sitios distintos de tus actuaciones. Entonces, pues son ya como de la familia. Uh-huh. Y la verdad que Mar es una de ellas y además una tía pues muy encantadora, uh-huh, la verdad. Pues un saludito para ella, que además al final se hizo compañera y va haciendo fotitos por ahí también. Perfecto. En concierto. Y bueno, pues... volviendo otra vez a futuro de Ankara, aparte del disco y de esta gira, que queréis que sea grande. Si es grande la gira, ¿no pensáis en nuevos temas, en nuevas historias? A ver, de momento no. O sea, igual que dijimos cuando volvimos, que dijimos, bueno, vamos a hacer una gira de reunión y... Y era la idea que había, o sea, hacer esa gira de reunión y ya está. Al final surgió la idea, la oportunidad de grabar un DVD y bueno, pues lo grabamos. A raíz de eso no teníamos pensado hacer nada más, pero bueno, pero ya sabes, quedamos para tomar unas cañas y ahí ya se perdió todo. Es que las cañas son muy peligrosas. Son muy jodidas, sí. Son muy peligrosas. El vermú se alargó y al final decidimos sacar otro disco, que fue Sinergia. Y para hacer otra gira, o sea, porque teníamos ganas de hacer música nueva y hacer otra gira. Y después de eso tampoco teníamos ninguna pretensión más, pero bueno, al final, pues mira, ya ves, hemos sacado otro, haremos otra gira y ya después no lo sé. Si seguimos como hasta ahora, que estamos en una etapa en la que nos llevamos muy bien todos y la música que estamos haciendo nos gusta... Uh-huh. Pues, y la gente sigue queriendo vernos, obviamente, pues no veo por qué no tendría que haber otro disco. Pero vamos, que ahora mismo, igual que pasó, ya te digo, con este último, pues no tenemos ni ninguna pretensión ni ningún tipo de visión más allá que de presentar Premonición por todos los lados que podamos y que la gente escuche este disco y que la gente vaya a nuestros conciertos. Que luego se ve que la cosa funciona y que tenemos ganas de hacer más cosas, pues cojonudo, lo haremos. Pues esperemos que sigan esas ganas ahí dando vueltas, que ese hormigueo que hay en el estomaguillo cuando, ay, que se me ha ocurrido una idea, que vamos a... que siga ahí, ¿no? Latiendo. Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante, bastante inquieta en ese sentido y estoy casi siempre componiendo y guardando ideas, lo que pasa es que bueno, algunas pueden valer para Ankara y otras no, obviamente, pues por eso he sacado mis discos en solitario, claro. Yo que sé, además colaboro con más gente, he hecho algún tema para otra gente, yo que sé, pues bueno, así, la verdad que bueno, el que tiene el culo inquieto como yo, pues siempre tiene que estar haciendo cosas. Y si no, y si no tienes nada que hacer, algo te buscas. Seguro. Exactamente. Seguro. Si veo que no me entran ganas de componer o que no me sale nada, pues siempre tengo Diabólica, el tributo a Ángeles del Infierno, con el cual me divierto muchísimo, junto a Toñín, que es mi batería de siempre en solitario, y con José Rubio también. Uh-huh. Y si no, pues tenemos con José Rubio y yo también lo de Soulmate, que bueno, vamos él y yo haciendo versiones de los 80 y cosas de blues también. Bueno, siempre estamos haciendo cosillas, la verdad. Ajá. Uh-huh. De hecho, con Soulmate tendremos ahora dentro de poco conciertos ya. Tenéis ya preparadas historias. Si es que, además, sois multipluriempleados en 20.000 grupos. Sí, claro, cuantos. A ver, es que en este rollo de la música tiene que ser así. Alberto está con Defcon 2, está con Mónica Naranjo, ahora también con... Bueno, no recuerdo el nombre del grupo. Vale, no lo recuerdo, pero un grupo así que está en una onda más modernilla. Tiene también otra banda en Londres, o sea, él está, la verdad, que en muchas cosas. Uh-huh. Cecilio pues va haciendo cosillas también ahora como producciones y cosas. Sergio está con sus bandas de versiones también por ahí por Sevilla y sus clases. Y Matt, pues ya sabes, con todo Dios. Sí. O sea que sí, la verdad que Ankara, por desgracia, no es una banda que dé para comer. Pues con lo cual el resto pues tenemos que buscarnos la vida como sea. Pero bueno, cuando se trata de centrarnos en Ankara, lo damos todo, está claro. Por supuesto. Y dando todo en Ankara, ¿cuál es el tema en el cual más habéis tenido que dar para rematar? O sea, que más os ha costado decir, joder, es que le falta, es que le sobra, es que esto no me termina de convencer. Esas cosillas. Creo que el que más cambió de la idea original que yo tenía y de la maqueta que había, creo que es Otra Vez. Que al final, a ver, la melodía de voz sí es la misma y tal, pero lo que es la base rítmica no tiene absolutamente nada que ver con con la idea original. La probamos en esta grabación. Se subieron todos aquí a Galicia. Uh-huh. Y lo que hicimos fue estar ya en el estudio, pero un par de días o tres antes de empezar la grabación, ensayar los temas. Uh-huh. Y nada, nos dimos cuenta que no acababa de cuajar la manera en que estaba hecho el tema, y nada, cambiándole un poco la estructura rítmica y tal, pues al final quedó un tema muy potente y creo que fue la que más ha cambiado. Del resto, las... quitado algún arreglillo y algunas cosas, más o menos se quedó todo más o menos como estaba. Uh-huh. Si siempre hay una que cuesta más y una que cuesta menos, claro, también. En este caso, ¿cuál ha sido? O a lo mejor ha habido varias. No, sí, quizás Huida, Levantar mi alma. Por ejemplo, de Lentamente había dos versiones, sobre todo en la parte vocal. Digamos que la parte instrumental es la misma, pero yo grabé grabé dos maquetas distintas con la voz. Y bueno, al final nos decidimos por una de las dos, aunque las dos estaban genial. La verdad que nos costó decidirnos porque las dos estaban muy bien. Es un problema cuando te encuentras con esos dilemas, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, un bendito problema, ¿sabes? El rollo que sé que sea, no sé cuál de las dos me gusta más. El problema sería, no sé cuál de las dos es más mierdosa, joder. Eso sí sería un auténtico problema, ¿no? Eso sería un problema. No, eso sería más sencillo. Las dos a la basura, toma por saco. Arreglado. De todas maneras, hay cosas que sí se han cambiado, ya te digo, como ciertos arreglos y cosas. Pero bueno, siempre están ahí las maquetas por si tenemos que sacar alguna edición especial o lo que sea, siempre se pueden meter como extras o cosas así. Además, siempre está la historia, ¿no?, del bonus track. Exactamente. Pues siempre puede para el próximo disco, bonus track, ya tenemos uno. Es fácil. Sí, la verdad que sí. Es una manera de aprovechar también, ¿no?, todo el curro que te pegas en otros trabajos anteriores. Uh-huh. ¿No? O por lo menos yo lo veo así. Claro. Sí, es sí, bueno, todo. Sí, pero todos los grupos lo suelen hacer, rescatar cosas así. Sí, que además hay veces que... Y eso pasa mucho, yo creo, que tú llegas y haces un tema, pero no es el momento de sacarlo por el disco que sacas, por la temática que lleva el disco, o por 100.000 historias, ¿no? Y luego, sí, bueno, cinco, diez años después... dices, coño, es que ahora es cuando pega bien este tema, ¿no? Sí, eso ha pasado un montón de veces, la verdad que sí. Yo creo que os ha pasado a todos. A todos, sí. Y luego cosas que a lo mejor desechas de una banda, puedes aprovechar en la otra, y bueno, cosas así, yo qué sé. Uh-huh. siempre dándole algún otro giro y tal. Sí, la verdad que bueno, es la el día a día de músico, ¿no? De sí, compositor. Es el... ¿Y esto para qué me interesa más? También, sí, depende del proyecto que sea. Pues esto me suena más para este otro proyecto que me deparan cara o al revés, ¿sabes? Pues sí, sí, esas son cosas que son dilemas en los que te ves a veces, pero bueno, ya te digo que no hay ningún problema con eso. Bueno, pues vamos a ir ya casi terminando. Y bueno, pues quisiera pues que me dijeras dónde conseguir el disco y lo típico. Esta parte sí que es la típica que contar a la gente, ¿no? Es pues, conseguir disco, conseguir merchand. Sí, pues el disco se puede conseguir en Demon Records, que es la compañía que nos ha sacado el disco, Demon Records. Ahí en su página pues tenéis, digamos que la posibilidad de conseguir el disco. No sé ahora mismo exactamente las tiendas que pueda tener de distribución, la verdad que es un fallo que no lo sepa, pero bueno, es así. Y bueno, seguro que en vuestras páginas, en las redes sociales o tal, lo tenéis. Sí, ahí tienen enlaces, o sea. Sí, en nuestro Facebook de Ankara Oficial y tal, tienen los enlaces para poder conseguir tanto el disco como merchandising. Uh-huh. Y en la tienda de Ankara también. Sí, claro, o sea, eso ya te redirecciona directamente, uh-huh. Sí. Por eso, pues. Pues que la gente lo compre y lo disfrute y... Eso es, para eso lo hacemos, la verdad, claro, para que la gente disfrute, sí, sí. Que lo vea, que lo toque, que lo huela, en fin. Esas cosas que se hace con los CDs. Exactamente, sí. Los que somos, digamos que adictos a esto, la verdad que nos gusta tenerlo todo va original y abrir el libreto y ver... las cositas, dónde se grabó, quién lo grabó, que no sé qué, las fotos, aquí este sale muy feo, este no, pues ese tipo de cosas. Nosotros por desgracia salimos todos feos, pero es porque bueno, somos así. No es pero, a ver, por ahí dice, o decían, ¿no?, que los feos eran los más guapos o algo de eso, ¿no? El oso... Eso ya no sé, eso es lo del oso, cuanto más... No sé. Algo de eso, ¿no? Pues eso, que tomen nota y ya está. Y a quien no le guste, exacto, pues que mire la contraportada y ya está, ¿no? Exacto, muy bien. Y así ves los títulos de las canciones y esas cosas. Si tienes algo más que contar, que quieras decir a los oyentes, a los fans, a amigos, enemigos y demás. Bueno, pues nada, simplemente que tienen la posibilidad de escuchar el disco también en las plataformas digitales, creo que está en todas. Y nada, si les gusta, pues ya saben, que lo compren y que luego, por supuesto, que nos vayan a ver en directo. Que nosotros, Ankara siempre ha sido una banda que se ha caracterizado por tener unos directos muy potentes y creo que hay poca gente que haya salido defraudada de nuestros bolos, ¿no? Así que nada, que espero verlos en la gira, que tenemos muchas ganas de tomarnos una cervecita con todos. Pues estaremos atentos y conforme vayan saliendo conciertos los iremos poniendo en nuestra agenda, en la página de prijuave.es. Ahí tengo yo una agenda dentro del programa Salsa Roxa y ahí voy poniendo todos los conciertos que me vais contando. Perfecto, pues nada, te enviaré en breve. Cuando salgan ya te enviaremos para que lo vayas poniendo, ¿vale? Exactamente. Pues muy muchas bien. Gracias por haber estado ahí y nada, mucha suerte y que pronto sepamos fechas. Muy bien, pues gracias a ti, Bernie. Venga, y antes de que te vayas, dime qué tema ponemos para finalizar esta charlita que hemos tenido. A mí me gusta mucho Levantar mi alma, es uno quizás mi favorito del álbum. Este, Levantar mi alma... creo que es el cuarto, me parece. Sí, y básicamente por algún motivo especial o... No sé, porque soy un moñas y como es así bastante melódico, puede ser por eso, no sé. Me da muy buen rollo, me recuerda un poco a la época de Helloween, Maiden, de este rollo así más, no sé. No sé, me gusta. Ya pues... sabes que a veces te gustan cosas que a los demás no, pues... Este es mi tema favorito. Pues que agucen el oído, porque a lo mejor alguien que dice, pues es un poco moñas, pero la verdad es que mola el tema. pues... A ver, Moñas, en este disco Moñas, la verdad que decir algo Moñas es difícil porque son temas todos muy cañeros. Ya, ya, pero por eso lo he remarcado un poquito más también. Sí, sí, sí, pero vamos, quizás de los más melódicos, digamos. Sí, sí, no, pero que la gente ahora cuando lo escuche dirá, ¿Moñas? ¿Esto es Moñas? Joder, ¿no? Sí, sí, posiblemente sí. Cualquier cosa menos Moñas. Bueno, pues eso, que dejamos ahí ese levantar mi alma y que levante el alma a la peña y que en cuanto podamos a estar de conciertos. Muy bien. Vamos. Venga, un abrazo. Escuchando. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos cerrado un poquito. Entre el odio y el amor. Bueno, pues aquí estamos acompañados de buena música, música que vamos a ir mezclando hasta que finalicemos el programa, ya queda poquito. Vamos a poner dos temitas más como mucho, porque luego quiero hacer otra cosa más antes de despedirme. Pero lo que sí he hecho ya es en el Facebook de Salsa Roxa está puesto el concurso que hemos dicho antes, que es en verdad, que lo digo de verdad. Bueno, las respuestas las tenéis que poner ahí mismo en el post o bien mandando un mensaje privado. El concurso por un CD, nombre del grupo que vendrá al próximo entrevicierto en Salsa Roxa el próximo 2 de junio. Pista: los cuatro componentes que iniciaron el grupo eran zurdos y esa fue una de las causas principales de poner el nombre. Bueno, pues el que conteste el primero, pues correctamente, pues se llevará un CD. Así de fácil y así de sencillo. Desde luego es que lo pongo chupadito, ¿eh? Bueno, pues ya se acerca el final del programa de hoy. El programa que, bueno, pues ha estado bastante entretenido con Tony Robledillo y con Pacho Brea, hablándonos de Bajo Presión y Ankara y sus nuevos trabajos. Bueno, no tan nuevo el de Bajo Presión, que ya tiene un año, pero con toda la movida de la pandemia, pues ha estado ahí paradito más bien. Podemos decir que es nuevo prácticamente y que se va a estrenar el próximo sábado en directo. Y bueno, y simplemente pues deciros que la semana que viene aquí estaremos, lo pasaremos bien, disfrutaremos, disfrutar el sábado, disfrutar el domingo del fin de semana y toda la semana entera. Y bueno, hoy porque sí, porque quiero, porque es un día así un poco especial, quiero dedicar un tema. Ya sabéis que no soy de dedicar temas, pero este sí, lo quiero dedicar al cielo. Lo dicho, el miércoles que viene Salsa Roxa estará aquí. Y acordaros de que tenéis un concurso en Facebook que tenéis que contestar si os queréis llevar un CD. Hasta siempre, desde Revi Radio, aquí Revi Rock, Vicálvaro, Salsa Roxa. De nuevo solos tú y yo, un lago y una canción, echo de menos oír tu voz, una estrella te eclipsó, los momentos que